Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a De Raíz. Nos da mucha alegría sentarnos un día más delante de nuestros micros de colores y daros la bienvenida a este espacio radiofónico que cada 15 días nos permite compartir un ratito de radio con vosotras. No nos queremos entretener mucho porque, como siempre, somos unas cuantas y con muchas cosas que contaros. Os resumimos todo lo que tenemos preparado para hoy. Comenzamos con nuestra sección de migraciones, en la que las compas de No Border continúan analizando la intersección entre migración y realidades LGTBIQ+. En esta ocasión visitan el albergue LGTBI Casa Arcoiris en Tijuana, México, donde tuvieron la oportunidad de entrevistar a trabajadoras y residentes. Continuaremos con nuestra sección en la plaza de mi pueblo. Charlaremos con las compas de CNT sobre acoso laboral y sobre qué entendemos por acción directa. Y por último, os contamos que estamos de preestreno, podríamos decir, ya que hoy os vamos a adelantar un poco de una nueva incorporación de la que podremos disfrutar la temporada que viene. No queremos desvelar mucho, pero avisamos que algunos de los ingredientes radiofónicos de este nuevo espacio son ficción radiofónica, historia, feminismo y todo esto con mucho humor. Y en nuestra sección, el programa de la semana, te traemos Radio Abolición, el programa anticarcelario de Eguski y Ratia, la radio libre de Iruña. Y todo esto aderezado con buena música de la mano de Manu, que nos trae una recopilación súper divertida. ¿Te quedas con nosotras? Como os comentábamos en la presentación, hoy las compañeras de No Border han preparado una entrevista en la que siguen profundizando en la intersección entre migración y realidades LGTBIQ. Os dejamos con ella. Buenas a todo el mundo. En el programa de hoy, en la sección de migraciones, queríamos continuar con el tema anterior, ya que además ha sido hace poco el Día contra la LGTBI-fobia, pero esta vez cambiamos de lugar. Nos vamos a Tijuana. En el albergue Arcoiris. Buenas. Albergue Casa Arcoiris. Sí. ¿Y cómo surge la necesidad de este espacio? Pues surge porque realmente en Tijuana nunca ha habido un espacio, un albergue que reciba exclusivamente a la comunidad LGBT migrante. ¿Es el primero? Sí, es el primero en Tijuana. Y bueno, en los albergues existentes, pues la mayoría tienen pues corte religioso o simplemente pues no tienen como muy presente a la comunidad de la diversidad sexual. Entonces pues incurren mucho en discriminación hacia las personas que llegan a esos espacios, pues que requieren de un espacio en donde descansar y donde recuperarse de un viaje o donde vivir temporalmente. Se ha encontrado pues un montón de discriminación y de atropellos a sus derechos. A veces no solamente pues discriminados por parte de la gente que coordina esos espacios, sino pues por los mismos compañeros habitantes de aquellos albergues, ¿no? Y pues sí, será muy complicado para esas personas compartir espacios con pues gente que no comprendía sus necesidades, su background, su historia de vida, pues, que ya por sí viene bastante cargada por discriminación y violencia. Entonces, sí, pues esa es la razón por la necesidad de dedicar un espacio exclusivo para la comunidad LGBT. ¿Y cómo lo organizáis? Lleváis poco tiempo, ¿no? Sí, este espacio comenzamos a trabajarlo desde el 6 de febrero del 2019. Sin embargo, con la llegada de las caravanas migrantes, se estuvo trabajando en espacios que eran pues unas casas en renta para albergar a la gente. Porque si en los albergues masivos, mixtos, pues se dieron bastantes situaciones de violencia hacia las personas, sobre todo a las chicas trans. Entonces, pues para evitar este tipo de violencias, se tomó la iniciativa de rentar espacios exclusivos también. Primero se habían abierto dos casas en renta, una en Playas de Tijuana y otra en Colonia. Con las cuales, pues, sí, se estuvo trabajando con la comunidad migrante LGBT y, pues, de allí el proyecto de Casa Arcoíris, pues, ya se estaba gestando y se estaba también colaborando con esos espacios que había. Hasta que cuando dejaron de funcionar esas casas, pues, Casa Arcoíris acogió a las personas que quedaban y quedaron... Pues que seguía viviendo en aquel espacio, pero pues ya tenía que como que cambiar o que salir de esa residencia y llegaron directamente a vivir aquí a Casa Arcoíris. Ya se inauguró con las personas que vivían en aquellos espacios. Y así empieza el proyecto a rodar y... Sí. Sí, empezamos a trabajar así, pues realmente estamos como aprendiendo mucho sobre cómo llevar un albergue. ¿Eso que alguna de la gente que ha pasado por aquí ya tenía patrocinadores? Sí, bueno, en el proceso de solicitud de asilo hacia Estados Unidos, como uno de los requisitos o quizás como... sí, pues, requisito, digamos, es que la persona solicitante de asilo cuente con patrocinación, o sea, una persona que pueda recibirle en Estados Unidos y que durante el tiempo, porque es diverso también el proceso, hay gente que en cuanto llega pues ya puede como integrarse a un trabajo, pero hay personas que al salir de detención todavía tienen que esperar un tiempo porque su proceso migratorio sigue circulando, todavía sigue como, siguen trabajando. Entonces, mientras su proceso siga como en juego, pues requieren, no pueden trabajar, entonces requieren de un patrocinador, patrocinadora para que les... proporcione como lo básico, ¿no? Desde un techo, comida, de seguridad. Y justo cuando están en el proceso de solicitud o que están en detención, que tengan patrocinaciones, les facilita un poco la entrada, porque pues el juez lo toma como en consideración para que... saber que es una persona, pues que alguien va a ver por ella, que pues no es como que está a la deriva. Sí, la representación de los patrocinadores pues es una parte importante para el proceso de una persona solicitante de asilo. Y has dicho también que están en detención porque mientras esperan su solicitud están privados de libertad. Pues prácticamente sí. Una persona solicitante de asilo pues tiene que atravesar por un proceso de detención en lo que se procese su caso. Como te comentaba hace unos minutillos, pues las personas pasan entre un mes, perdón, las personas pasan entre una semana y hasta 6 meses hemos sabido de casos en los que se les detiene pues, en ICE, o también como les llaman ellos, la hielera, porque las historias que nos han contado es que es un lugar súper frío, pues es una prisión realmente. Pues ya así como para terminar, quería preguntarte también cómo es una llegada de caravanas aquí a Tijuana. Por ejemplo, sé que hay dos más en camino, ¿no? Una que acaba de salir de Honduras y otra que ya está por Chiapas o ya pasó. Sí. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo se espera esta llegada? Ay, es muy intenso. De hecho, siempre que sabemos que ya va a llegar un grupo de gente, pues nos emociona mucho, pero también nos preocupa porque pues va a requerir de mucha energía para recibirles. Y también nos alegra saber que pues hay gente que tomó la iniciativa, que de verdad que son gente súper valiente que está arriesgando, está jugándose todo para salvar su vida y la de su familia y para huir de algo tan violento, ¿no? Pues ya sabemos, hemos leído en las noticias cómo pues no es fácil, no les es para nada fácil el vivir en contextos de los que vienen saliendo. Entonces, pues previamente estamos intentando cómo organizarnos. Siempre que conocemos, pues a través de medios de comunicación, a través de compañeros que vienen acompañándoles, tenemos comunicación directa con ellas. Pues nos preparamos psicológicamente y también organizativamente, pensando en que pues pueden llegar desde 300 personas hasta 1500 personas. No sabemos todavía cuántas personas vayan a llegar aquí a Tijuana o qué tanto se vayan a distribuir a lo largo de las fronteras, ¿no? Y sí, pues es emocionante, siempre es muy emocionante en muchos niveles el recibir como a tanta gente. Pero sí, pues creo que intentamos como siempre mantener una buena coordinación entre nosotros para poder como proporcionar las medidas necesarias que vayan requiriendo. Por la información y por el trabajo que hacéis. Por último, para cerrar, si alguien quiere colaborar con vosotros, tengo entendido que tenéis un proyecto de GoFundMe. GoFundMe, sí. Ya les puedo como compartir el link para que ahí lo que sea su voluntad, donar desde 1 euro hasta 20, 30. Sí, pues es nuestro fondeo online. Y bueno, siempre también intentamos mantener comunicación con las personas que se acercan como a donar. Tenemos también las redes sociales en donde estamos como actualizando la información de aquí de Casa Arcoíris. Y bueno, sí, te puedo como pasar la info más para que la compartan en sus redes y estén como al tanto también de cómo va aquí el trabajo. Pues muchas gracias. Sí, gracias a ti. Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine. Hola, mi nombre es Jessica Reyes, tengo 24 años y soy hondureña. Salí el 20 de enero en lo que es en una caravana que se formó en Honduras, donde veníamos muchos compatriotas y hermanos centroamericanos. Y para mí ha sido una experiencia única porque en el trayecto del camino se viven muchas emociones encontradas, temor, desesperación, acoso, humillaciones e inclusive represalias por las mismas autoridades. Para mí ha sido una experiencia a la misma vez bonita, pero también con mucho miedo. Luego viajé lo que es a Tijuana, donde aquí encontré un refugio y lo puedo decir que es muy especial para mí. Lo que es Casa Arcoíris, donde nosotros podemos decir, tener una libertad de expresión y sentirlos cómodas, sentirlos bien. Aquí nosotros podemos estar juntas, todas y todos. Y es algo que es muy valioso para mí, muy importante, porque como yo venía en otros albergues y esto para nosotros no era permitido, de que tal vez nosotros tuviéramos nuestras cosas personales, como vestirlos como mujeres trans. Y gracias a Dios aquí en Tijuana lo vine a encontrar y esto es muy importante para mí. Lo que es en el sentido de Tijuana me ha gustado mucho, la gente muy, muy educada. La mayoría de las personas ya son personas de mente abierta, de que somos aceptadas y aceptados, caminar entre ellos, entre la multitud cuando nosotros salimos, aunque siempre vamos a encontrar personas que son homofóbicas, pero no muchas, como en nuestros países o en el trayectoria de la trayectoria de la caravana. Y para mí, bueno, es un privilegio que estas personas, los voluntarios de Casa Arcoíris, hayan pensado lo que es en la comunidad LGBTI, que es lo más primordial, y para mí creo que somos una comunidad muy vulnerable, aunque para otros nosotros no somos valiosos, pero sí, gracias a Dios hay personas de que sí, nosotros tenemos un gran valor, un gran sentido en este planeta en el que vivimos, y estoy muy orgullosa por eso, porque siempre encontramos a las personas que nos abren sus brazos, su corazón, y los pueden dar un abrazo como hermanos, como amigos, como toda una familia. Y eso es muy importante porque los sentimos protegidas, los sentimos con mucho amor, podemos vestirlos como a nosotros nos gusta y qué más. Y bueno, los sentimos felices porque aquí tenemos la libertad de expresión, de vestir, de hablar y de todo. Siempre y cuando lo hagamos educadamente. Y bueno, me encanta Tijuana y la gente es muy maravillosa. Gracias. A ti. Hola, mi nombre es Gaby. Soy de Guatemala. Tengo 26 años de edad. Soy una de las personas que se están migrando por causa de la violencia que se vive en mi país por ser homosexual. La homosexualidad en mi país no es bienvenida. Somos muy humillados, discriminados, rechazados por la sociedad y las autoridades. Les vengo a contar un poco de mi historia durante mi trayectoria de cruzar México, no ha sido fácil, pero tampoco difícil, porque si fuera difícil no estuviera acá en Tijuana. Estoy muy agradecido con cada una de las personas que se acercaron hacia nosotros por tener esa solidaridad hacia la comunidad LGBT, porque nos han brindado la mano de apoyarnos de una y otra manera, lo han hecho. Y pues también fuimos discriminados y humillados por personas homofóbicas y también autoridades. Pero gracias a Dios nos dio el valor y sabiduría y paciencia para llegar a Tijuana, donde actualmente vivo. Y llegando a Tijuana he encontrado personas maravillosas, con sentimientos y con amor hacia la comunidad LGBT. En especial a Casa Arcoíris, sus coordinadores han sido unas personas de buen corazón, han brindado el apoyo de diferentes maneras a cada una de las personas que habitan en Casa Arcoíris. Y pues me siento muy agradecida con ellos y con ellas, porque pensaron en nosotras las chicas trans, o pensaron en la comunidad LGBT para empezar un proyecto que es especialmente para nosotras. Porque si no hubiera este lugar, la verdad sería otro dilema para nuestra vida, porque como somos tan vulnerables en la sociedad, no en todas partes, ni tampoco toda la gente nos acepta tal como somos. Pero teniendo este proyecto que ellos hicieron, pues nos sentimos muy a gusto. Y también he encontrado gente aquí en Tijuana con buen corazón. Han sido muy solidarios con nosotras. Y pues también hay personas que son homofóbicas. Y pues al estar aquí en Tijuana también me da miedo, porque hay tanta gente desaparecida. Entonces, eso me da mucho que pensar, pero sí, me siento muy agradecida con Casa Arcoíris y sus coordinadores. Gracias. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues como os contábamos en la presentación, hoy la selección musical la va a hacer Manu, que ya está sentado aquí a los micros con nosotras. Bienvenido, Manu. Buenas, ¿qué tal? Y os preguntaréis, ¿y quién es Manu? Pues Manu es nuestro locutor de guardia. Cuando alguien nos deja tirada o hay problemas de sincronización, ¿qué hacemos? Pues la verdad es que hacemos de todo. Y hoy en concreto lo que hemos hecho ha sido tocar la puerta de la habitación de al lado del estudio pidiendo socorro. Y ahí ha estado Manu como un campeón, que además he de decir que en un tiempo récord se ha preparado una selección musical súper divertida. ¿Qué nos has preparado? Pues bueno, como decía, he venido desde los mismísimos confines de la habitación de al lado, ¿no? Y Raúl de Veloz me ha sacado de la manga esta selección musical, ¿no? Me habéis pedido una selección musical y he pensado, y bueno, ¿y qué les pongo ahora? Pues claro, yo siempre he escuchado punk, ¿no? Y digo, pero bueno, yo qué sé, últimamente hay nuevas tendencias, la gente empieza a escuchar cumbia, reggaetón. Yo intento ser una persona abierta de mente y en las fiestas intento entender, intento adaptarme. Entiendo que con estas nuevas tendencias, pues se mueven partes del cuerpo que los PUN antes no habíamos movido, son mucho menos dolorosas, y uno que va cumpliendo años, pues no le viene mal adaptarse a los malos tiempos. Así que nada, os preparo para todos aquellos punks y no tan punks de mi generación como una transición de lo que hemos escuchado siempre a las nuevas tendencias. Y para ello he cogido una canción de Escorbuto versioneada por la Orquesta Macabeo a ritmo de salsa, a ver si así os conseguía antes de entrar como yo en los nuevos estilos musicales. Pues tenemos a las compas de la plaza de mi pueblo ya sentadas aquí a los micros. Buenas, ¿qué tal? Hola. Hola. Pues bueno, bien. Sí, aquí pasando fresquito. Así, hablando de Juego de Tronos. Claro, claro. Bueno, pues hoy, como decíamos en la presentación, hoy vais a hablarnos sobre el acoso laboral, ¿no? Uh-huh. Un temazo que ya alguna vez hemos hablado sobre este tema con Liz, nuestra abogada laboralista de referencia, pero bueno, vosotros vais a escarbar en este tema, ¿no? Sí, vamos a darle alguna vueltilla porque, como tú dices, es que es un temazo. Sí, además que cada vez son más gente las que vienen al sindicato con problemas de este estilo. Bueno, pues como nos acaba de introducir Laura, vamos a hablar del acoso laboral porque nos damos cuenta de que muchas veces las personas trabajadoras no nos damos cuenta de que lo estamos sufriendo y tampoco sabemos cómo reaccionar. Realmente el trabajo ya en sí supone una violencia porque al fin de cuentas tú tienes que estar en un sitio que estás obligado, lo haces por pasta y no te llevas nada de lo que produce y es todo una insatisfacción tras otra. El problema es que normalizamos multitud de actitudes por parte de jefes encargados, incluso en algunas ocasiones compañeros, y tiene unas dimensiones bastante agresivas contra nuestra integridad psicológica e incluso física. Nos parecía muy importante hablar de esto porque, como ha dicho antes Ignacio, pues al sindicato, ¿no?, a la CNT, llegan personas con casos de acoso laboral bastante chungos y es bastante complicado intervenir en ellos también porque las personas llegan con los nervios rotos. Y bueno, para preparar este programa, esta plaza de nuestro pueblo, pues hemos hablado con dos personas del sindicato que están bastante puestas en este tema y bueno, nos van a ir ayudando a desentrañar esta cuestión. Así que les hemos lanzado una serie de preguntas y vamos a escuchar qué nos han contado sobre esto, ¿no? Y la primera pregunta que les hemos lanzado es ¿qué es el acoso laboral? Bueno, el acoso laboral es todo un conjunto de acciones dirigidas hacia una persona trabajadora en concreto dentro de su entorno laboral que se hacen de manera intencionada, pues con el objetivo de humillarla, destrozarla psicológicamente. Normalmente el fin último que se busca por parte de la persona acosadora es que la víctima pues sea eliminada de la organización laboral, tirarla, vamos, como mínimo aislarla y marginarla hasta que se canse y se vaya. Dicen que es la plaga del siglo XXI en Occidente dentro del entorno laboral, pero aún una plaga demasiado invisible o poco reconocida, ya que las conductas que hoy llamamos de acoso laboral se han considerado siempre dinámicas normales dentro del entorno laboral, por desgracia, y propias de cualquier contexto jerárquico donde, para entendernos, el que está más arriba, el jefe, puede tratar peor al que está más abajo, y este es un hecho indiscutible, ¿no?, y normalizado. Un ejemplo muy claro de esto y que pasa muy desapercibido es la universidad, la que muchos expertos llaman el último bastión feudal laboral del siglo XXI. Ese es en esta universidad donde hay unos discursos muy progresistas, a veces aparentemente progresistas, y luego hasta algunos departamentos universitarios se aprecian de ello, pero donde hay una fuerte endogamia que persiste y una estructura vertical de poder y sometimiento, ¿no?, entre los profesores y catedráticos de arriba frente a los que recién llegan. Y en estos departamentos se crea, por tanto, un entorno muy propicio para que se dé este acoso laboral. A menudo viene de la mano de la ruptura de la endogamia, es decir, un ejemplo muy claro, entra una persona fuera, un candidato o candidata externa de una plaza, en lugar del candidato doméstico de la casa, y esa persona que viene de fuera pues es machacada por haberse saltado esta endogamia. Bueno, aquí ya el compañero que nos contesta no hace hincapié en esta naturalización que hay del acoso. Estos momentos en el curro que tú dices, me siento mal, no sé, me tratan mal, pero todavía no le das la entidad de acoso, que el acoso al final es una cosa denunciable. Claro, y por eso la siguiente pregunta que se le lanzaba desde el sindicato, desde la plaza de mi pueblo, es cómo se manifiesta, es decir, cómo somos capaces de identificar que estamos sufriendo acoso laboral y no otra cosa. Mi Bien, en general lo más frecuente es que el acoso se quiera disfrazar de un conflicto entre dos o más partes, que se le quiera quitar o no reconocérsele entidad de acoso laboral, haciendo pasar la situación a lo sumo por un conflicto entre dos. Las características típicas del acoso, en cambio, suelen implicar una asimetría entre acosador y acosado, es decir, suele ser vertical, de arriba abajo, personas con más jerarquía sobre personas con menos, lo cual hace que estructuralmente la situación no sea nunca la misma ni equivalente entre ambas partes. El acoso suele nacer con mucha frecuencia, y aunque parezca mentira o parezca curioso, de una envidia, y ya que a menudo el perfil de las personas acosadas es de una trabajadora con alto nivel, capacidad de esfuerzo, cualificación, etc. Los perfiles psicológicos arquetípicos de acosador y acosado están muy estudiados ya desde la psicología y hay varios tipos, pero la idea fundamental es que precisamente el acoso no nace de una situación donde un trabajador no esté actuando bien y a raíz de ello se le penalice, sino por motivos mucho más oscuros y espurios, hasta incluso, como decía, y aunque parezca así de patio de colegio, la envidia, como se ha estudiado largamente desde la psicología. La definición más aceptada habla del acoso como la acción de un hostigador o varios hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en la trabajadora o trabajador. Lo primero que se nos viene a la cabeza sobre el acoso es que nos griten o nos avasallen, nos insulten o nos vejen. Esto, por supuesto, es acoso, pero no es solamente acoso. Es decir, si a cualquiera de nosotras nos hacen estas cosas, en cualquier contexto, en la calle, podemos simple y llanamente poner una denuncia, ya no por acoso laboral, sino por malos tratos o conducta vejatoria. Lo que distingue el acoso es que sea estructuralmente perpetrado en el ámbito laboral y con los fines descritos de minar a la trabajadora, destruirla moralmente. Y no solo eso, no solo es acoso un grito o un insulto, hay acosos más sutiles, por así decir, pero claramente tipificados como tales porque ya se ha visto que sus consecuencias en las víctimas no son menores, no hacen menos daño, incluso al contrario. Lo que hace un acoso a menudo es la repetición de actos que, tomados por sí solos, pueden resultar insignificantes, hasta banales, y tal vez no punibles o no claramente ilegales. Así, por ejemplo, es acoso cuando de manera frecuente o recurrente se sobrecarga excesivamente de trabajo o al revés se deja sin tareas efectivas a la víctima comparativamente al resto de compañeros. Cuando se la discrimina en el trato en relación al resto de compañeros y se le estigmatiza. Algo tan simple como no saludar de manera recurrente, incluso eludir el contacto visual de manera sistemática en una reunión, por ejemplo, siendo o viniendo de alguien con un puesto de representación o responsabilidad sobre un subordinado, tiene entidad de acoso laboral si se mantiene en el tiempo. Hacer el vacío, ningunear, contar infundios sobre la persona, darle menos dotación que al resto, económica, de espacio, de atribuciones, difamarla o cuestionar su profesionalidad sin motivos, bloquear el desarrollo o la carrera profesional de diversas maneras que van cambiando según sea el contexto profesional del acoso. La lista es larguísima y por suerte ya podemos contar con multitud de páginas web gratuitas y bibliografía especializada en línea, lo que constituye el acoso en el trabajo. La idea más importante es: igual que para con la violencia doméstica o el acoso sexual hemos tenido que caminar matizando y diversificando el reconocimiento, y ayer tocar el culo a la secretaria no era acoso y hoy sí lo es, pues la idea fundamental aquí, decía, es que el móvil no es solo que te griten o te insulten. Y repito, de hecho, de por sí estas faltas constituyen en sí mismas motivos denunciables tipificados como faltas, digamos, sino una multitud, a menudo mucho más sutil, pero no por ello menos real, dolorosa y deliberada, de gestos y hechos destinados a minar la presencia de la persona en el puesto en el que esté y, por tanto, discriminatorios y constitutivos de acoso. Se dice que el previo o el precedente del acoso laboral es el acoso escolar. La idea básica es que tiene que haber una intencionalidad, o sea, no se trata de que un día alguien cometa un error con nosotros o tengamos una discusión o cometamos un error, que alguien tenga un día un mal día con nosotras. Debe ser algo mantenido en el tiempo y que muestre una intencionalidad clara por parte de la parte acosadora de minar nuestra presencia en el trabajo. Podríamos citar muchos más ejemplos, pero bueno, en aras también de la brevedad del programa, citamos a una de las referencias en acoso laboral en nuestro país, Iñaki Piñuel. Piñuel y Zabala es uno de los expertos más reconocidos, para quien esté interesada en profundizar. Bueno, efectivamente es un temazo y hay muchísimas señales que nos dicen que estamos sufriendo acoso, pero claro, las tenemos que conocer. A mí me pasó trabajando en un campamento, yo no sabía que estaba sufriendo acoso, pensaba que mi jefa era idiota, ¿no? Esto de que comenta la compañera de que no te miren a los ojos, y a mí lo que me pasaba es que, por ejemplo, no me daba la información que yo necesitaba para hacer mi trabajo, y eso también está tipificado como una actitud de acoso. Y bueno, la siguiente pregunta es algo, bueno, pues muy, muy evidente, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene todas estas acciones que recaen sobre la persona acosada? Pues, ¿qué consecuencias tiene para esta? Bueno, pues mira, las consecuencias son de muchos tipos, por supuesto laborales, como es evidente, pero no solamente, también consecuencias sociales, de estigma social, que ahora veremos, físicas, de afectación física y psíquica. Laborales, pues la consecuencia mayor, que además es el objetivo del acoso, es salir de escena, directamente dejar el trabajo, ya no que te echen, que se pudiera considerar un despido improcedente, sino que la misma persona acosada sea la que se va por su propio pie porque no puede más, ¿no? Una alternativa antes de salir de escena, dejar el trabajo, pues darse de baja, por supuesto. Los casos más graves de asociados a depresiones profundas, por desgracia, acaban en suicidio. Los suicidios asociados a acosos laborales tienen, en fin, relativa incidencia bastante importante. Las consecuencias psíquicas, pues, son ligadas a cuadros de ansiedad, depresión, insomnio, luego somatizaciones diversas, típicamente ligadas a ansiedad y depresión, pues desde trastornos gastrointestinales, sin filiar claramente a causas que sean físicas, es decir, que se considera que son somatizaciones de problemas psicológicos, problemas dermatológicos, afectaciones típicas derivadas en general de los cuadros de estrés postraumático. Una muy típica es lo que se llama el síndrome del burnout, del estar quemado, quemada en el trabajo, puede ser por otros motivos, pero es muy típico en cuadros de acoso. En general, sentir que no se puede más y que no se puede salir más, ¿no? Consecuencias sociales, pues hay un hecho muy curioso, y es que se suele decir que el acoso laboral, como pasa con el acoso sexual también, va ligado a un estigma, al concepto que llaman de mancha de aceite. Para que suceda un acoso laboral es necesario un entorno colaborador, indiferente o colaborador, a veces más indiferente, a veces más colaborador, con la persona que acosa, con la victimaria, por así decir, que es la que va cerrando los ojos o mirando para otro lado, incluso en los momentos adecuados colabora activamente. Entonces, eso también va generando un estigma hacia la persona acosada. La sensación está de, bueno, algo habrá hecho. Cuando la gente lo ve desde fuera, muchas veces se llega a pensar que parece que será una persona problemática. Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Algo habrá hecho en realidad. Nuevamente, como decía, podemos comparar con el abuso sexual o el maltrato en esto. Hace no tanto tiempo, cuando el vecindario, por ejemplo, sabía que había maltrato doméstico, se miraba hacia otro lado, porque se decía que era una cosa entre el matrimonio, que era algo privado entre dos, incluso que seguramente algo habrá hecho ella. Esta misma indiferencia, incluso sospecha hacia la persona acosada, son muy típicas del mobbing. Y bueno, pues la suma de todo esto, naturalmente, como es evidente, pues hace que las afectaciones de diverso tipo en la persona acosada sean de tremenda gravedad. No en vano, y pese a todas las dificultades de reconocimiento de acoso que hay todavía, el acoso ya está definido y pautado como una conducta, en fin, en el marco del derecho penal. No siempre, ni mucho menos, se consigue que llegue a ese nivel de judicialidad, pero bueno, ya se considera un delito de no menor gravedad que el acoso sexual, por ejemplo, porque todas las consecuencias de afectación psicológica se ha visto que son además similares y de igual gravedad, incluso a veces hasta más que en casos de acoso sexual. Por supuesto, ya para terminar, la afectación, digamos, secundaria, pero que no es de menor importancia, a la familia de la persona acosada. Naturalmente, toda esa dolencia y afectación que padece la persona acosada, si tiene familia o entorno cercano, en fin, la familia suele ser la afectada directamente, está ya también muy estudiado cómo hay una afectación grande en el entorno familiar, por desgracia. Bueno, la verdad es que el ambiente de trabajo en el que ocurre este tipo el fenómeno del acoso laboral, viendo lo que ha contado la compañera, pues pienso que, claro, no en vano el compañero previamente decía que es algo que es una epidemia del siglo XXI, ¿no? Precisamente en los momentos en los que la salud del movimiento obrero es más baja. Uno de los ingredientes que ha dicho la compañera para que se produzca el acoso laboral es que haya o colaboración directa con la persona que acosa, sino silencio. Y bueno, normalmente en las empresas son pocas las personas que toman una conciencia, un carácter combativo de lucha, ya no solo para defenderse individualmente, sino, bueno, ya no solo para defenderse colectivamente, sino individualmente, ¿no? Que es una de las cosas que hace que más compleja la respuesta a este tipo de situaciones, porque normalmente la persona está sola. Uh-huh. También porque, claro, en esas situaciones de acoso, es que a veces las personas acosadoras son personas encantadoras. Entonces, la persona que está siendo acosada, romper el buen ambiente que puede haber, porque en muchas empresas pues hay un buen ambiente, por lo que sea, y señalar a alguien que probablemente además sea una autoridad y que otras personas reconozcan que es una autoridad, pero que mola un montón. Entonces, es doblemente la tarea que tiene que hacer la persona que está sufriendo acoso para señalarlo, ¿no? Entonces, esto da pie a la siguiente uh-huh. y última pregunta que les hacemos, que es ¿cómo podemos actuar frente al acoso laboral? ¿Qué herramientas tenemos? Por desgracia, denunciar legalmente es un proceso largo, costoso, que requiere de un esfuerzo enorme para reunir todas las pruebas que de alguna manera pues pueda probar el acoso. Y aún así, con todas estas pruebas, cuando se obtienen, después de muchos años de acumular pruebas y de aguantar este acoso al mismo tiempo, pues todo esto suele tener escaso éxito en los tribunales. Los porcentajes de casos judiciales que prosperan en este sentido son bajísimos a nivel nacional, de los pocos que ya de por sí llegan a los tribunales. En algunas administraciones públicas, pues tienen protocolos que dicen proteger contra el acoso, pero suelen ser declaraciones de intenciones inútiles, que no cumplen lo que prometen y que sirven más para maquillar una dura realidad. Y es que el acoso laboral sigue existiendo y victimiza a las personas que se atreven a denunciar dentro de estos protocolos, ¿no? La acción directa sindical sigue siendo el mejor recurso para protegerse a las personas acosadoras y de los entornos colaboradores. Hacer una denuncia pública de sus actos de acoso, visibilizarlos, visibilizar también la complicidad de esas personas que constituyen el entorno laboral acosador, visibilizar la inacción de las administraciones públicas, que al final no deja de ser un consentimiento tácito de dichas administraciones del Estado. Por lo tanto, la acción directa sindical sigue siendo la respuesta más clara y contundente para el acoso laboral hoy en día. Bueno, pues esta ha sido la última pregunta que les hicimos a los compis. Nos queda una buena reflexión, aunque a veces es difícil de llevar a cabo, que es la acción directa sindical, ¿no? Sí, además que bueno, uno de los elementos clave del anarcosindicalismo de nuestra casa es algo que es bastante efectivo en relación al estado anímico de las personas que sufren acoso laboral, y es que en CNT tratamos de hacer colectivo los conflictos individuales. Y bueno, si alguien nos está escuchando y sospecha que puede estar sufriendo acoso laboral, que lo hable, que lo cuente, porque

Bueno, y a ritmo de este temazo que nos hemos marcado... Sí, corte pues, radical, ¿eh? Yo... Un corte radical total, sí. Parece mentira que esto esté sonando entre la CNT. Bueno, total, que aterrizamos en la sección, dentro de nuestra sección, que inauguramos en la última plaza de mi pueblo, que es el glosario de términos en general. Bueno, en general, obreros, ¿no? Vale, bueno, términos obreros. Igual, lápiz. Vale. Vale. Bueno, tenemos cabecera dentro de la sección incluso. Sí, bueno, es increíble. Bueno, ¿de qué término vamos a hablar hoy? Pues de algo que ya ha dicho antes el compañero, ¿no? De hablar en el momento de qué herramientas tenemos para luchar contra el acoso. Uh-huh. Vamos a hablar de la acción directa. Bueno, es que la verdad que es muy difícil hablar de un término bastante serio con varios sésamos de fondo, pero bueno, la verdad es que viene al caso porque la infantilización de la política ha venido para quedarse. Y lo que le ocurre al término acción directa es la misma mala fortuna que están sufriendo pues términos como huelga, como solidaridad o autogestión. Normalmente nos encontramos con un empleo, más bien que definiciones, realmente no lo escuchamos simplemente por un mal empleo, del término acción directa en contextos del tipo asociar a acción directa a algún tipo de acción violenta o agresiva. Claro, o separar la teoría, lo que está escrito en los libros, y la acción directa, como si la acción directa fuera una cosa así como, de tirar piedras. Como o... es que yo soy más de acción directa, no de o incluso vamos a hacer una acción directa. Uh-huh. Claro, realmente la cuestión es que esto es como se dice, tú que eres lingüista. A ver. No es... Bueno, que no es un... Quiero decirte, no se hace una acción directa, es un concepto, ¿no? No se puede... Es una actitud. No, yo he hecho dos acciones directas. ¿Qué dices? Claro, es un principio. En principio, eso. Claro, la acción directa, claro, no puedes hacer una acción directa. O haces acción directa o haces acción mediada. Eso. Es decir, la cuestión de la directa, de lo directo, no es este, carácter que pueda tener a lo mejor más agresiva la palabra, ¿no? Puede haber acciones muy agresivas y que sean realizadas por aparatos de partidos políticos o de organizaciones muy verticales y decididas desde las cúpulas sin contar con las bases, y puede haber acciones pacíficas, que lo que signifique sea realmente poner sobre la mesa un enfrentamiento directo entre oprimido y opresor, o oprimida y opresor. Uh-huh. Entonces, ¿qué diferencia la acción directa de una acción mediada? Claro, pues la acción directa, lo que la diferencia de la mediada es que son los y las protagonistas de un conflicto, de una situación determinada, las que toman las riendas para llegar a término con una solución y no optan por pasar por ningún intermediario para dialogar y negociar con la parte opresora o actuar contra la parte opresora. ¿Qué ejemplos podemos poner de acción directa? Bueno, pues uno, ya que estamos en la sección de CNT, uno bastante sencillo. El comité de empresa, por ejemplo, lo forman personas a las que se le ha votado, se ha delegado, y estas personas adquieren el poder de negociar, por ejemplo, contra la patronal. La CNT rechaza diametralmente los comités de empresa y se organizan los tajos de otra manera. Se organiza creando las secciones sindicales. Las secciones sindicales las componen los compañeros y compañeras afiliados al sindicato que trabajan en una misma empresa y forman su asamblea. Esta puede reconocerse legalmente o no, según las condiciones, según cómo vea la propia asamblea, si es conveniente o no. Y son estas personas las que marcan la hoja de ruta del conflicto, negocian directamente con la patronal y son las que en cualquier momento van a dar término o no a las negociaciones en la forma que estos deseen. Una acción directa también es un piquete, o es que un compañero del sindicato vaya directamente a tocar la puerta de tu jefe a contarle lo que sea, sin necesidad de denunciar o pasar por otras instituciones. Es como si el vecino de arriba te molesta por lo que sea y en vez de ir a quejarte al presidente de la comunidad, pues tú se lo cuentas claro, directamente, ¿no? Claro, realmente es un concepto muy válido para todo en la vida, para todo en la vida de las personas libertarias, ¿no? Porque, bueno, aparte de que en el mundo laboral es bastante importante, en fin, en el ejemplo que tú has puesto, por ejemplo, del vecino, lo que construye es comunidad, en el sentido de que hoy en día te molesta tu vecino y llaman a la policía. Claro, eso. Pues nada, aquí quedaría definido un poco lo que es acción directa y bueno, para que estemos atentas a al mal uso que se le da de esta palabra, confundiéndola en muchas ocasiones con acción violenta. Acción directa no tiene por qué ser tirarle una piedra a un escaparate, porque ahí claro, realmente yo creo que no hay ningún diálogo. Yo creo que nos ha ganado el sistema en este campo, en el campo terminológico, cuando continuamente identifica nuestras prácticas con la violencia, que la violencia es algo que genera rechazo, ¿no? Por lo tanto, hay que insistir en esta cuestión. Uh-huh. Pues hasta aquí el glosario de esta plaza de mi pueblo y vamos a despedirnos otra vez con Barrio Sésamo, sí, para hombre, que se note que ya salimos determinó. De esta sección. Claro. Y despedimos la sección dentro de nuestra sección y a la vez despedimos ya en la plaza de nuestro pueblo. Como siempre, agradecer al equipo de Raíz que posibilita estos espacios y que demos difusión a estas ideas. Y bueno, tenemos preparada una despedida muy especial y bueno, ya bajamos Barrio Sésamo. Y nos vemos el curso que viene. Nos vemos, ¿no? El curso que viene, eso. Bueno, pues en la plaza de mi pueblo hemos querido rendirle homenaje a una persona que nos ha dejado recientemente en Andalucía, podemos decir. Andalucía es un pueblo muy grande, con muchas plazas donde juntarse para compartir, para reír y para llorar, y también para cantar. Este pueblo, que aguanta fatigas, tragando saliva con ferias y carnavales, acaba de perder a uno de los suyos. Se ha ido Juan Carlos Aragón, chirigotero, comparsista y gaditano. Se ha ido uno de los nuestros, que en la plaza grande del pueblo gaditano, que es la playa, han sonado y sonarán sus coplas con guasa, ironía, vacile y poquísima vergüenza. Un autor que ha sabido leer el carnaval como la religión de un pueblo que no tiene más Dios que su voz cuando canta, para espantar a sus males y renacer año tras año. Juan Carlos ha escrito y cantado en gaditano, desde abajo. Su ejército de chirigoteros y chirigoteras será siempre fiel al Capitán Veneno. Y desde la plaza de mi pueblo queremos recordarle, pero no decir adiós, que la vida eterna de los carnavales llevará su bandera en cada esquinilla por febrero de la catedral sin cúpula que es la calle, para que se haga inmortal junto al pueblo al que siempre cantó. De la tierra como calle. Creo en el tío de la tiza, su hijo primero, y en todos sus hijos los otros, los chirigoteros, que los concibieron por la obra y la gracia del divino espíritu que fue. Lo necesita el pueblo que aquí nació de la Virgen Tacita. El poder bajo tantos tiranos, hasta ser crucificado, muerto y sepultado, que desde lo profundo de los infiernos resucitó al tercer siglo de entre los muertos y ascendió a la cruz verde, y allí está sentado a la izquierda del falla. Feliz, aunque no venga gobierno, creo en el Espíritu libre y santo, en la iglesia de los compases celestiales, en la comunión de la gente cantando, en el perdón de los pecados. de Raíz. Cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y tenemos otra vez a Manu sentado a los micros y estamos impacientes por saber cuál es el siguiente tema que nos has traído para sacarnos del pogo. Pues sí, con este tema os voy a salvar de esos dolorosos pogos que nos llenaban los cuerpos de contusiones y moratones. El siguiente tema es Mierda de Ciudad, de la banda Cortatus, pero me gustaría que prestarais atención a esta curiosa versión. Como os comentábamos en nuestra presentación, hoy estamos de preestreno porque tenemos una nueva sección que hoy vamos a conocer un poquito, pero que va a ser una sección más fija en la temporada que viene. Y tenemos hoy aquí a Irene. Buena Irene, ¿qué tal? Hola, Eva, ¿qué tal? Y cuéntanos un poquito qué vamos a encontrar en este espacio al que hemos llamado el espacio de las feministras. Pues a ver, a mí me apetecía un poco hablar de feminismo, pero así de una forma un poco más coloquial, un poco más utilizando el humor y así. Y no sé, la verdad es que tampoco sé cómo se va a ir desarrollando esto, pero es mi propuesta del principio. Y desde que me lo propusisteis, Laura y tú, pues se me están ocurriendo ideas de cómo abordar este tema. Pero que bueno, tampoco ni siquiera yo tengo muy claro cómo va a ser el desenlace. Bueno, pues el del desenlace lo descubriremos la temporada que viene y como hoy os comentamos, esto es un pequeño adelanto y os dejamos disfrutando de este nuevo espacio de Raíz, el espacio de las feministras. Bienvenidas y bienvenidos al espacio de las feministras. Como su propio nombre indica, las ministras de la fe, que trabajan en el Parlamento para defender, copa menstrual en mano, todo aquello que siga conservando la fe. Como por ejemplo, femenino, efemérides, felación, efedrina, fealdad, defecar, inferioridad, afectos, enfermedad de transmisión sexual y clítoris, que no contiene la fe, pero va de la mano de felicidad. Las autoridades sanitarias advierten a toda persona a la que incomode la lucha feminista que no se preocupe más, porque no va a poder hacer nada. Ya estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Buenísimas tardes. Un día como hoy, en el que negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver, les presentamos nuestra sección Surfeando en las olas del feminismo. The Feminist Waves. Porque el movimiento de las feministas es como una ola, que primero sube, cuando parece que hemos conseguido algo, vuelve para atrás con fuerza y luego vuelve a resurgir poquito a poquito. Vamos a surfear también en el tiempo, concretamente hasta el siglo XVIII. Y para ello, qué mejor que contar con dos ilustres personajes de dicha época para que nos cuenten en vivo y en directo sus experiencias. Olympe de Gouges, desde Francia, y Mary Wollstonecraft, que nos visita desde Inglaterra. Tenemos aquí a Olympe de Gouges, recién llegada de Francia. En una época un pelín agitadilla porque le pilló la plena Revolución Francesa, en la que ella no tuvo ninguna duda en inmiscuirse. Muy buenas, Olympe. Es un placer tenerla aquí entre las feministras. Bonjour, el placer es mío. Muchas gracias por contar conmigo en este programa. La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción el que en los tiempos que corren se valore mi opinión tan anticuada de hace más de 200 años. La verdad es que me da un poquitín de vergüenza, he de reconocer. Porque imagino que con el tiempo que ha pasado, con la cantidad de movimientos sociales que habrá habido en estos últimos años, seguramente podréis disfrutar de una sociedad avanzadísima en cuanto a los derechos de las mujeres. Y de los hombres, por supuesto. Ya me contaréis, porque he estado un poquitito desconectada estos últimos siglos. Pero estoy muy emocionada, por fin, por poder saber qué fruto ha dado todo nuestro trabajo. Bueno, yo os puedo contar un poquitito mi historia para que me entendáis. A ver, yo nací en el año 1794 en una familia burguesa. Mi madre quiso que estudiara en una escuela pública porque pensaba que todas las personas teníamos que tener las mismas posibilidades. Y a ver, yo eso lo entendí perfectamente, pero para mí fue un poco rollo. Porque solo aprendí a hablar y a escribir en occitano, que sería como aquí pues hablar en catalán o en gallego o algo así, que está muy guay, pero que tampoco lo entiende tanta gente. Y claro, luego para mi carrera de escritora pues me costó un poquito, me costó la vida poder escribir en francés, pero me lo curré un montón. Fíjate si me lo curré, que escribí como 30 obras de teatro, un montón de novelas y un sinfín de panfletos políticos. Claro, es que a mí me tocó vivir toda la movida de la Revolución Francesa y todo eso, ¿eh? A ver, os puedo explicar un poquito. Había un rey, ¿no? Y unos nobles que eran los que se repartían todo el cotarro. Y luego, pues el pueblo, ahí toda la gente esclavizada y sin derechos ni nada. Entonces, pues hubo gente que se empezó a mosquear. Pero a mosquear de verdad, ¿eh? Decían que el rey no tenía que tener el poder, que todos los hombres eran iguales y que la soberanía para el pueblo. Y yo me emocioné un montón, claro que sí. Dije, vamos a luchar por los derechos del pueblo, claro que sí. Había un lío ahí de manifestaciones, madre mía. Pero manifestaciones de las chungas, ¿eh? Nada de batucadas y así como ahora, ¿eh? Ahí había muertos todo el rato. La gente lo pasaba fatal. Pero se consiguieron cosillas, sí. Hasta se escribió la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¡Wow! Eso era todo un logro. Cuando la cogí por primera vez para leerla, estaba flipando. A ver, una cosilla sí, que es que en esa época todavía no se había inventado la AGOBA, ¿no? Y yo entendí que poner la Declaración de Derechos del Hombre y de la Mujer y del Ciudadano y la Ciudadana pues era un título demasiado largo, que igual no cabía. Porque vamos, los hombres con los que yo había estado luchando ahí, codo con codo, no podían haberse olvidado de las mujeres. Pues resulta que sí. En ningún momento se nombraba a las mujeres por ningún sitio. Y si se decía algo de ellas, era para subordinarlas a los maridos. Pero bueno, ¿cómo podía ser eso? Pero claro, no podía enfadarme. Pobrecillos, todo el día ahí luchando. Tenían que estar súper cansados y se les habría pasado. Seguro que lo habían hecho sin maldad ninguna. Entonces tuve una súper idea. Si ellos no tenían tiempo, pues escribiría yo la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y así ya, pues todas contentas. Y así lo hice. La escribí. Y más bien que me quedó, vamos, a mí me encantó. Pero hubo hombres a los que no les hizo mucha gracia y se enfadaron un poquito conmigo. A ver, que yo no quería luchar solamente por los derechos de las mujeres. Me parecía muy importante, pero también luchaba por la abolición de la esclavitud o por que se legalizara el divorcio. Esa era otra cosa por la que lo pasé fatal. A los 16 años, mi padrastro me obligó a casarme con un viejo. Uf, fue horrible. Una experiencia fatídica. Ahí, en ese momento, escribí una frase muy chula, como para ponerla así en tazas o en camisetas o chapas o así. Decía: el matrimonio es la tumba del amor. ¡Ah, qué chula, eh! Bueno, pero ese es otro tema. ¿Por dónde iba? A ver, el caso es que yo seguía metida en todos los berenjenales, pero veía cada vez a más gente en mi contra. No sé, como que no le gustaba oír mis opiniones, no estaban de acuerdo conmigo. Incluso había mujeres que me dejaron de hablar por haber escrito sobre los derechos de las propias mujeres. Chica, qué desagradecidas, de verdad. Yo que lo hacía todo por ellas. Fue todo muy estresante, hasta que al final perdí la cabeza. Pero no porque me volviera loca ni nada de eso, ¿eh? Porque me la cortaron en la guillotina en el año 1793. Eso me pareció fatal. Yo siempre decía: si la mujer tiene derecho para subir a la guillotina, también tiene derecho para subir a la tribuna. Pero nada, no me hacían caso. Muchas gracias, Solán, por todas tus declaraciones. Gracias por compartir tu espeluznante historia. Pero imaginamos que no estuviste sola en todos estos duros episodios de tu vida, que tendrías a tu lado a tu familia. Bueno, eso es un decir, porque mi marido, que era muy viejo, se murió muy pronto. Y luego tenía un hijo, sí, que lo crié toda la vida queriendo y cuidándolo mucho, como se hace con los hijos. Y en el momento en que me condenaron, me dio la espalda. Dijo que no quería saber nada de mí, que no estaba de acuerdo conmigo. Ahí fue cuando escribí otra frase muy chula, que decía así: cría cuervos que te sacarán los ojos. Pues ya se nos va acabando el tiempo de tu entrevista, Olamp. ¿Hay algo que te gustaría decir? ¿Algo que pienses que puede ayudar a la gente, sobre todo a las mujeres que se encuentran ahora en lucha por sus derechos? ¡Uy! Podría decir muchas cosas, pero si tengo que resumir, citaré una frase de mi admirada Hiparquía, que decía: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. ¡Merci beaucoup! ¡Muchas gracias, Olamp! Y ahora vamos a dar la palabra a Mary Wollstonecraft, recién llegada de Londres. Hola, hello, muy buenas. Perdonad un momentito, que estoy emocionada de escuchar a mi querida Olamp. Pobrecita, qué final tan trágico. Pues yo nací en el año 1759 en una familia que tenía bastante dinerito. pero por poco tiempo. Porque mi padre, pues mira, no era ludópata, porque no se había inventado esa palabra aún. Pero vamos, que se gastó todo el dinero. Y a partir de ahí, pues mis hermanas y yo a buscarnos la vida. Yo la verdad es que estaba un poquito harta de ver a mi padre haciendo siempre lo que le daba la gana. Bebía, y cuando bebía el pobre, pues no se podía controlar y le pegaba a mi madre. Mi madre, pues calladita, calladita, no fue a hacer que la gente la mirara mal. Es que hace 200 años pasaban estas cosas. Tú eras una mujer maltratada y te daba miedo reconocerlo en público por el estigma social. Sé que en la actualidad no se puede entender, pero pensad que hace mucho, mucho tiempo de esto, ¿eh? Que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Bueno, el caso es que yo decidí vivir la vida a mi manera. No me parecía que las mujeres fuéramos inferiores a los hombres, sino que parecíamos serlo porque no recibíamos la misma educación. Education. Por eso decidí trabajar en la educación, para enseñar que las mujeres éramos libres de decidir sobre nuestro propio cuerpo, que nadie podía someternos. Yo hice así, mira, no me preocupaba nada por las formas, ni por el qué dirán. Escribí muchas cosas. Una de las mejores fue la de la vindicación de los derechos de la mujer. Y lo tuve que hacer para dejar las cosas un poquito claritas. Porque es que había cada filósofo y cada escritor por ahí que telita, ¿eh? Había un tal Rousseau, que no sé si os sonará. Seguro que sí, porque se hizo muy famoso. Que decía que a las mujeres no había que educarlas racionalmente, solo para el placer. ¡Qué majo, eh! Mírale, pensando nada más que en el placer de las mujeres. ¿O era en el placer que las mujeres tenían que dar a los hombres? Porque es que, de verdad, que en mi época solo se enseñaba a las mujeres, desde pequeñas, que la belleza es el centro de todo. Esto me ponía enferma. A ver, ¿cómo puedo explicarlo para que me entendáis ahora? Es como si ahora, en la actualidad, now, ¿no? Ahora, desde todos los medios de comunicación, se enviaran constantemente símbolos de un canon de belleza establecido, ¿no? Así, machaconamente, hasta que todas las mujeres no se sientan a gusto con su propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo podría ser eso, eh? ¡Qué fuerte! Es que era muy fuerte. Mira, fíjate que se puso de moda usar el corsé de la talla 34. Y claro, eso era ridículo. Era muy chiquitito así. Pues todas ahí intentándolo. Yo sé que esto es muy difícil de comprender ahora, pero pensad que ha pasado mucho, mucho tiempo. Bueno, que me enrollo como las persianas, ¿eh? Yo solo quería decir que estoy un poquito triste. Porque después de toda la vida luchando, toda la vida de life, sin parar por los derechos de las mujeres, después de escribir sin parar para llegar al mayor número de gente posible, pues me he dado cuenta de que se les ha olvidado a las personas que hacen los libros de texto de los colegios, institutos, nombrarme, explicar algo de mí. ¡Jo! Tan mal he sido como para no merecer ni que se mencione mi nombre en ningún sitio. Bueno, el mío y el de otras tantas mujeres de la historia. A ver, que sabemos que ha sido un descuido, que lo habéis hecho sin mala intención, por supuesto, que simplemente se os ha olvidado. No os guardamos rencor ninguno, pero la próxima vez nos ponéis, ¿no? Por favor. Bueno, Mari, se nos acaba el tiempo de la sección de las feministras. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, ha sido un verdadero placer. El gusto es mío, muchísimas gracias a las feministras y puedo volver cuando queráis, ¿vale? Solo call me y yo vuelvo a venir. ¡Gracias! Y ya nos vamos con la tabla de surf a otra parte y nos despedimos por hoy. Muchas gracias, radioyentas y radioyentes, por vuestra paciencia. Salud y lo sentimos mucho, pero volveremos. les forces perquè quan el dia arribi tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres maçons i per punxar-los als collons. De raíces, un árbol de voces resilientes. Y seguimos aquí con Manu. La verdad es que estamos en el estudio flipando con la selección de punk apta para adoctrinar a toda la familia que estamos escuchando hoy y deseando de oír el tercer tema. Pues sí, como decía Laura, vamos a encargarnos de seguir adoctrinando a la familia. El siguiente grupo que os traigo se llama The Spartans y ellas se denominan como Yeye Radical Vasco, si lo que estáis oyendo. Se dedican a hacer absolutamente versiones de grupos punk y la hacen al ritmo completo, al ritmo de guateque. Y bueno, el tema que os traemos es de una banda que se llamaba Delirium Tremens, que se formó así a finales de los 80, creo que duró hasta el 91. Y el tema se titula J.K. Jaio ginen bai, uta baten erdia an urteak pasa, ta berdinetan gaude. Ez esan inoiz, hau bukatua dago, ez inoiz pentsa. My Jordan, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Izan dut kurasotza tiritsiko da Ekiaren ordua egindakoa Hortaindu biharko dute buru barrua Daukatkatez lotuta eta morrua Izan dut kurasotza ezin konpondu Hainbat eta hainbakalde We'll be right back. Programa de la semana. Esta vez el programa de la semana que te traemos es Radio Abolición, el programa anticarcelario de Busca Irratia, la Radio Libre de Iruña. Se trata de un programa semanal de una hora de duración que trata de desenmascarar la oscura realidad de las prisiones, dando voz a quienes la sufren y haciendo de nexo entre ambos lados del muro. Bueno, Radio Abolición es un programa que está súper bien producido y muy recomendable, que se centra, como os decíamos, en la situación de las personas presas, pero así de ámbito general en todo el Estado español. El programa empieza haciendo un noticiario con las novedades semanales en la actualidad carcelaria, y también tienen distintas secciones periódicas y siempre hacen un montón de entrevistas que la verdad no tienen desperdicio. En el último programa han hablado de un montón de temas, la verdad, y por eso nos gusta, porque son capaces de condensar en solo una hora un montón de entrevistas muy bien hechas, en las que parece mentira que en tan poco tiempo se puedan decir tantas cosas. Por ejemplo, esta última vez han hablado sobre la muerte en prisión de Pedro Escudero Gallardo, también de las campañas por la excarcelación de Antonio Nieto Galindo y de Carmen Badía Lachos, y de indemnizaciones a personas absueltas en prisión preventiva. Aparte también de personas LGTBI privadas de libertad, de comunidad terapéutica, con gente que tiene problemas de drogadicción y cuentas pendientes. Y aparte han hecho una entrevista súper recomendable a una persona que después de 7 años pues lleva ahora 1 año en libertad, y cómo lleva todo eso de dejar la cárcel y adaptarse otra vez a la vida en la calle. Así que os recomendamos entrar en su web, porque tienen programas muy sugerentes. Si te interesa la realidad carcelaria en el Estado español, tienes que echarle un oído a sus programas anteriores, porque la verdad es que tienen programones. Y como siempre, os dejaremos el enlace a este programa en nuestra web, de raizradio.org. Y nada más, nos encontraremos dentro de 15 días con otra recomendación. Y bueno, esta vez intentaremos que sea alguien a quien traigamos para entrevistar y para que nos cuente cómo hacen el programa y tal. Así que nos escuchamos. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. From Cape Cod Light to the Mississippi, San Francisco Bay. They're talking about this famous place down Greenwich Village Way. They hoot nanny all the time. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos encontramos dentro de 15 días como siempre, pero os tenemos que avisar que, como viene siendo costumbre, cuando llegan las calores a estos lares del sur, nos tomamos un descanso. Vamos, que nos quedan poquitos programas para cerrar esta temporada. Os vamos avisando para que eso haga menos dura la espera y la despedida. Painted right across the case, Greenwich Village of Boston. Y os agradecemos como siempre que estéis al otro lado y como no a todas las radios libres y comunitarias que nos dejan colarnos en sus parrillas. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en breve. In a car. Each time he hit those bluegrass chords, you sure smelled mountain air. I said, don't waste it on the wind. Come on to Washington Square. In New Orleans we saw a gal a walking with no shoes. Come on to Washington Square.